Aerosmith, de su álbum Get a Grip. Aerosmith, señores, con Steven Tyler en la voz y con la compañía de Lenny Kravitz, la canción Line Up. Bueno, en 2024 también oímos mucho punk, pues una música contestataria, revolucionaria, contestona, iconoclasta. Aquí está Sex Pistols de su álbum de 1977. Here's the Sex Pistols. Aquí está Problems. Y también vamos a oír a Megadeth, que siempre nos acompaña porque tiene mucha obra maestra. De su álbum Rust in Peace de 1990, vamos a escuchar también ahorita, después de Sex Pistols, vamos a oír de Megadeth, Holy Wars, The Punishment. Bueno, atentos a la obra maestra que viene. Esta canción es corta, pero qué sustancia. Qué suculenta es esta canción de Slayer. Ave María, de 1986. El año de Diego Armando Maradona, aquí está Slayer, con Tomaraya. El hombre nacido en Chile, pero que a los 5 años se fue, lo llevaron sus padres a vivir a California. Aquí está, de su álbum Raining Blood, la canción de Slayer, Epidemic, señores. Y luego vamos a oír a los enormes monstruos de Exodus, con Cetro Sousa en la voz. Señores, resulta que oímos a Exodus en un en vivo de este tema, Till Death, Do Us Part, del álbum Pleasures of the Flesh. Vamos a oír esa canción de Exodus. Repito, Exodus con Till Death, Do Us Part. Y antes, vamos a oír a Epidemic de Slayer. Bueno, amigos, llegó el momento de más obras maestras de heavy metal. Vamos a ir a Metallica, de su álbum de 1986, que es perfecto del principio al final, no tiene mácula, no tiene mancha, el Master of Puppets. Aquí está, ahorita primero vamos a ir Disposable Heroes de Metallica, y luego nos vamos con otra locura de tema, que es Municipal Waste. Es una banda muy importante de thrash metal de Estados Unidos. De su álbum The Last Rager de 2019, aquí está The Municipal Waste con Wave of Death. Después de escuchar primero, pues, como les dije, Disposable Heroes de Metallica.